Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Aquí estoy, ¿qué tal? Esperando a tu carpintero. Eso nos acaba de contar nuestro invitado de hoy, que es el arquitecto Rodolfo Livingston. Así parece que la gente trata. Él se salva de eso, me parece, ¿no? Y ahora Rodolfo, me salvo porque no hago las obras, no las, que las ejecuta, sino el software. El software. El diagnóstico, que es lo que hay que hacer. Porque antes de llamar a un albañil hay que tener claro eso. Claro. ¿Para qué? 3.000 claro. clientes tiene el señor. Supongo que moriría en el intento si se ocupara también de manejar todo el tema. No, por supuesto. De la obra. No, además hago lo que más me gusta y después estoy a disposición de la gente para que me consulte si cualquier cambio en el proyecto, cualquier problema. Claro. Pero además hay un constructor responsable. La gente, ¿por qué contrata un director de obra? Vamos a ver por qué. Una casa común. Porque lo contrata como inspector a ver si le mete la mula al constructor. Eso. Andá a ver si me pusieron un caño de verdad. Entonces uno hace un inspector, ¿no? Calificadísimo. Sí, pero parte mal el asunto. Si contratás un constructor, como si contratás un cirujano, le crees. Le tenés que creer, y si te equivocás, bueno, es mucha mala suerte. O sea que vos venís a hacer una segunda consulta en ese caso. Cuando me llaman. Como el cirujano dice, bueno, una segunda consulta. ¿Contratás el software? No, es la primera. Claro, primera. Un software que tiene etapas el software. Hay una primera entrevista, hay la medición completa de la casa, los planos. 15 días y está. Bueno, empezamos por la parte del medio. En realidad tenemos que decirles que hoy el invitado es el arquitecto Rodolfo Livingston, pero también decirles que primero saludarlos. ¿Cómo le va, Rodolfo? Así, empecemos bien. Muy bien. Estoy muy contento. Está bien, se cortó el pelo, está pero peinadito, arregladito. Y sí, y hago todo lo posible, porque dar bien no llego nunca, pero voy, intento. Pero llegó muy bien. Me baño cada 20 minutos, no sé más qué hacer. Es un placer tener con nosotros al arquitecto Rodolfo Livingston. Saludar también a nuestra compañera Graciela Almada. ¿Cómo va, Grace? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer saludarlos con este día tan soleado, con la visita de este ilustre arquitecto que conocemos mucho aquí en la radio porque nos ha visitado también. Así que un placer estar con ustedes en estas ediciones especiales de Argentina Tiene Historia desde la Feria del Libro y contarles que nuestras vías de comunicación son el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810 222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia? Después de trabajar, quisiera volver a casa, volver a casa. El tema del día. En Argentina Tiene Historia. la vivienda popular, ¿eh? El tema de hoy, por eso está invitado el prestigioso arquitecto Rodolfo Livingston, es la vivienda popular. Compañeritos, así nos enganchamos con el arquitecto y no nos saludamos. ¿Cómo estamos? Nada, muy bien, realmente muy bien. Sigo con mi voz, así hecho un sigue poquito con su pelota. Voz sensual. No te queda mal, ¿eh? Así queda que mal. Esperen que la sí. acomodo un poquito mejor y ya hago el bolero. Eso, para el bolero está. Pero ¿qué? Me duele, es un bolero doloroso. Los boleros suelen serlo. Suelen ser, ¿no es cierto? Dolorosos. Las viviendas también, porque hablando de lo que estaba diciendo él al principio, es cierto que son el jamón del sándwich, claro, los arquitectos, porque como uno cree que el plomero es básicamente un cirujano que equivocó de rumbo, ¿vos cómo sabés que tu apéndice realmente es un apéndice? Cuando el plomero te dice, en la pared hay que romper. O sea, no la miró aún, algunos de ellos. Me va a llamar seguro un plomero para defenderse. Hay plomeros fantásticos, yo he tenido mala suerte. Y te dicen, 3.600 pesos. Y después la gotera paró, no se sabe por qué, no pasó nada y yo no gasté 3.600 pesos. Claro. Pero mi arquitecto me dice que es parte de un mal necesario, parte ¿es así? ¿Pero en ese caso había un arquitecto? No, después le dije un arquitecto, fui a llorar. Sí. Empezamos mal. Empezamos mal. Vos fuiste a la farmacia antes de pasar por el médico. Eso. Bueno, sí, lo que pasa es que los médicos también son más difíciles de conseguir, pero bueno, está bueno, entonces, bien. Entonces partimos de la derrota total. No, porque lo del software es diferente. ¿Eh? Lo que vos haces es muy diferente a lo que hace la mayoría de los arquitectos. Sí, porque hay algo deformante y es que el arquitecto gana con la obra. Entonces, todo su diagnóstico apunta a que haya obra y a veces no tiene que haber obra. Exactamente. No, exactamente. Saludamos también al colega del arquitecto Livingston, que es el arquitecto Santiago Varela. Seguimos con los saludos. ¿Cómo le va? Yo he sido compañero de acá del arquitecto Livingston. ¿En obra? ¿En facultad? Sí, en la facultad. Pero ¿por qué no éramos amigos? No me acuerdo de eso. No me acuerdo, pero estuvimos... dígale la verdad, dígale la factura. Nos odiaba. Pero... ¿Quién se llevaba las mejores minas? En la calle Independiente. No estuve en Independencia. No. En Perú, yo soy anterior. No hay nadie mayor que yo de mi edad. Ah, no. Ah, bueno. Creo que queda Clorindo Testa. Clorindo Testa. Está inmóvil, por eso no se ríe, está inmóvil, por eso. Clorindo está. Pero los demás han muerto todos. Le decimos a los oyentes que el arquitecto Rodolfo Livingston, además de una referencia para todos realmente desde los medios y desde los miles de clientes que lo siguen y le piden todo el tiempo consejo, me incluyo realmente, me dio ideas fantásticas para una casa que era una de las 10 peores casas de Buenos Aires, tenía yo. Vino el arquitecto Livingston y me dijo, esto acá no tiene sentido, hacele esto no lo hagas, esto que querías hacer no lo hagas. Dos o tres ideas maravillosas que me dio me cambiaron yo todo. Yo te voy a confesar que yo siempre soñé, desde que me compré mi casita vieja, siempre soñé que lo iba a poder contratar. Dije, yo me voy a animar y lo voy a llamar. ¿Por qué animarse si yo vivo de eso y lo recibo? Bueno, a la gente pero siempre fue. Bueno, por ahí ahora te llamo. Ahora confesá que dijiste que lo invitáramos para poder contratarlo. Claro, para ver, te viste No. Yo, hay una primera consulta del estudio que cuesta 300 pesos. Sí. Y ahí se empieza todo. A veces, mira qué fantástico. A veces, bueno, se termina todo con esa consulta. Mira a veces fantástico. La pregunta es: ¿reformo o me mudo? O a veces, en la reforma hay casos en que no es, está fuera de las posibilidades de esa persona, pero un albañil le dijo que sí, que eso lo hacía por 10.000 pesos. Por nada. Le digo, señora, venda esto. Sí, pero es mi marido y yo quería poner un ¿cómo se llama? Un hostel. Sí. Un solo baño y 5 habitaciones. ¿Para quién sería el hostel? No sé, un ingeniero italiano. No, señora, usted acaba de tener indocumentados y van a cocinar acá adentro y usted claro. va a ser la administradora. No me diga eso. Bueno, eso le digo lo que va a pasar. Ay, me encantó. ¿Y qué hago entonces? Bueno, ¿cuánto vale esta casa? 250 mil dólares, me dijeron. ¿Y usted qué precisa, según lo que me dijo? Una casa de 80 metros cuadrados. Y con lo demás de la vuelta al mundo, señora. Como decirle a su hijo. Claro. Entonces a veces se termina. Para hacer eso tiene que haber una filosofía debajo. Y es que yo no gano haciendo obras, sino que cobro mis consultas. Claro. Porque... Obviamente. Claro. Quiero decirles a los oyentes que además de su labor y de todo su tarea de divulgación extraordinaria a través de los medios de tantas décadas, el arquitecto Livingston es un referente fundamental de la vivienda popular, por ejemplo, en lugar como Cuba, donde es palabra mayor realmente en materia de vivienda. ¿Cómo empezó tu relación con Cuba? Mi relación con Cuba. Bueno, yo era un chico de derecha, pero no sabía que era de derecha. Había votado al Sogaray en 1958 con mi papá. Votaba eso. Está bien. y caí como profesor en la una universidad que se creaba, fui prácticamente uno de los fundadores en el Chaco. Ahí me hice amigo de Juan Molina Ibedia y empecé a ver otras cosas, otra gente. Al mismo tiempo empezó a caer en mis manos la poesía, que yo no conocía, Neruda, Guillén, etcétera, etcétera. Y en ese momento se produce la Revolución Cubana, unos barbudos ahí que no eran militares. Me empezó a interesar eso, leí un libro de Sartre que se llamaba El huracán sobre el azúcar y me enamoré de la Revolución Cubana. Y quise ir allí, no solo para conocerla, sino para construir, porque yo estaba de profesor y nunca había visto un ladrillo, ni un obrero. Entonces tenía el desafío, porque ellos pedían arquitectos, se habían exiliado todos, pedían arquitectos. Y bueno, cómo llegué es muy gracioso, porque yo saqué un pasaje, no sabía ni cuáles eran las escalas, y el avión hace escala en Miami. Y había dos colas enormes, uno era los que huían del comunismo, y yo no tenté, todavía no sabía bien eso, ¿no? Y entonces me preguntan, where are you coming, where are you going, in transit, y es en tránsito, ¿dónde va usted en inglés? Y yo dije, Cuba. Y se sintió, ah, are you really going to Cuba? Había multitudes que huían y había un loco con un apellido inglés. Entonces me hacen pasar a un jefe, que me acuerdo la imagen tenía los pies sobre el escritorio, y me pregunta si yo iba a construir una casa para Fidel Castro. Y dije, miren, supongo que tiene casa. Yo tengo un contrato ahí, lo cual era falso, para construir. Y bueno, me dejaron en el aeropuerto y dije, me quedo acá. Hasta que finalmente unos negros barriendo, me acuerdo, ya no había nadie, viene un tipo, me dice que lo sigo, y subo un avión, me siento, y era el único pasajero. Fue el último vuelo de Pan American llevando exiliados, de Pan American a Habana, Miami. Me siento, todo el avión para mí, de pronto, mira la azafata, café o té, tráeme todo. El mar azul, el largo lagarto verde, sí, de Guillén. Y bueno, desembarco como un millonario que ve alquilar un avión. Y se me acercan milicianas con guitarras y ametralladoras. Y oye, ¿cómo tú te llamas, Livingston? Yo tenía un diario que decía Dictator Fidel Castro, mira lo que dice acá. Y un minuto después estaba en el aeropuerto. Y ahí llamé a los arquitectos que había conocido. Fueron al aeropuerto, cada uno me quería llevar para su lado, y así empezó mi historia cubana. ¿Y hubo un primer trabajo en un barrio popular? Claro, me tentó el nombre Baracoa, y sabía que era un pueblito que había pasado por la época de la madera, del cacao, del café, etc., y que ahí había una villa miseria que empezaba a erradicarse con la mano de obra de los mismos habitantes, y precisaba un arquitecto. Y yo no sabía nada de construcción, el proyecto ya estaba hecho. Y me lancé como quien se lanza al agua por primera vez. Y en muy poco tiempo obtuve la oposición de todos los obreros. Primero porque yo me di cuenta que era un prefabricado liviano, pero el techo era manual, con encofrado. Sí. Y miré lo que tardaban y me daba 5 años el barco. Porque los carpinteros eran carpinteros de barco. ¿Qué le parece, arquitecto? Mire, me mostraron el encofrado como una obra de arte, que es una cosa que tenés que desarmar enseguida. Entonces yo dije, tengo que inventar algo. ¿Pero qué voy a inventar yo sin saber nada de construcción? Como eran cuadrados de 3.12 por 3.12, me ocurrió un sombrero. Escribí a la mano para que me lo calculen, no me contestó nadie nunca. Entonces hice uno, lo cargué con agua, le di una inclinación, así me parecía poco, así me parecía mucho ahí. Y bueno, los sombreros no lo querían. Y fueron a quejarse al Partido Comunista. Y el Partido Comunista me cita, el de entonces, ¿no? En una gasolinera, me acuerdo. Y empiezan a hablar así, mire, Livingston, esta es una revolución de los obreros, así que hay que hacer lo que los obreros quieren. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué hablamos despacito así si son todos comunistas? Bueno, después se descubrió que era lo que quedaba como si fuera el partido de Codevila. Claro. Y yo mandé un informe diciendo que eso no tenía nada de partido. Yo, cara dura, recién llegado, no lo puedo creer. Después fui varias veces y me contaban ellos como si fuera con otra cámara, ¿no? Y finalmente había que conseguir, por ejemplo, hice uno, fueron todos, se subieron, no se rompió, hice una asamblea, me paraba arriba un camión y lo aprobaron. Y sin darme cuenta, a lo largo de 2 años me fui convirtiendo en una especie de líder ahí, con humor y con cosas. De pronto había unos nadando en un río, yo tenía un chofer. El chofer me llevaba en el jeep y uno me grita, ¡ay, argentino, se anima! Y yo le pregunto al chofer, ¿y acá qué profundidad tiene? No, tiene como 3 metros, está seguro que no hay ninguna roca, no se me tiene vestido de cabeza. Nadé por abajo salí y después seguí mirando la obra como si no hubiera pasado nada. Y muchas cosas de esas las fui conquistando. Entonces precisaban 200 obreros para hacer un... para recoger la caña, que no había, porque ya trabajaba, justamente porque trabajaban ahí. Entonces yo me paro en un camión, les digo, ¿y por qué hay que ir allá? Porque estamos trabajando en obras públicas. Y bueno, ¿y quién va ahí? ¿Y quién viene conmigo? Y bueno, entonces me fui en un camión. Me convertí en un pequeño líder. Y bueno, fueron dos años muy, muy intensos para mí. Fue la crisis de octubre, yo me acuerdo de una radio Sony. President Kennedy, Fidel Castro. La de los misiles. ¿Te trajo la de los misiles. Claro. La crisis de los misiles. La crisis de los misiles. Me pregunto si te trajo muchos problemas el haber empezado a trabajar activamente en Cuba en un momento que políticos. Bueno, todo el mundo dice. Acá, que... digo, ¿no? Sí, acá. Una suerte espantosa tuve. Cuando volví, me citan en lo que se llamaba DIPA entonces. Sí, la DIPA. La DIPA. Entonces yo digo, SAS, es por Cuba. Entonces me acuerdo que me pongo un traje que yo me lo pongo solamente para casarme y me caso pocas veces, así que el traje no sé cómo me cabía, me lo puse. Y parecía un hermano mío subsecretario de Obras Públicas. Yo miré el espejo. No me... Dijo, ya. ¿Y llevar a un abogado? No, nos meten preso a los dos. Entonces fui. Había un tipo en un escritorio, todas las paredes con gráficos, montoneros, ERP, qué sé yo qué. Escribía máquina. Me dice, usted estuvo en Cuba así. ¿Y qué para la máquina? Dice, ¿y qué piensa de la revolución? Mire, es como si yo fuera de Boca y estoy en la tribuna de Boca y gana Boca. Yo coincido con todo. Después me dijeron que por eso me salvé, que ningún guerrillero hubiera contestado eso. Claro, la verdad. Claro, no tenías nada que entonces empieza a leerme cartas que yo mandaba a mis amigos, en donde no había nada. Yo fui ahí a trabajar de arquitecto. Y yo dije, ¿qué pasará? Y siguen escribiendo todo lo que yo dije. Bueno, y de pronto me encontré en la calle y dije, milagro. Eso es todo lo que me pasó. Después me pusieron preso varios años después por sacar fotos. En la época de la dictadura, ajá, una foto era peligrosísima. Sí. Ahora, y... una pregunta te quiero hacer. ¿Qué, esa experiencia con la vivienda popular, cómo te conectó de alguna manera con la mirada que tenías sobre la vivienda popular? Ahora, no tenía ninguna mirada. Ahí se generó el embrión de mi forma de trabajo actual. ¿Por qué? Porque yo iba a la Villa Miseria, donde vivían unos ranchos espantosos, y les consultaba si el techo así, les hablaba, y les trataba de convencer, escribía en un pizarrón. Nosotros no lo queremos, eso lo sale en la Argentina, pero aquí no. Entonces, propuse ese techo y no sabía cómo se construía. Entonces, a mis adversarios, los obreros, los reunía, les decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para hacer el primer molde? Aquí nosotros no queremos el techo, bueno, si lo quisieran. Bueno, se puede hacer de tierra. Ah, de tierra, muy bien. ¿Y cómo hago para que no se pegue un techo con otro? Aceite. Olvídese de aceite, aquí no escasea el aceite, no hay aceite para eso. Y bueno, entonces, ¿cómo hago? No sé, no se puede. Bueno, a ver, alguien, a ver, diga. Aceite de camión usado que se bota por ahí. Aceite de camión usado. Y así, a los que no querían hacer el techo, me enseñaron a hacer el techo. Ahí entendí lo que es la participación colectiva. No inventé el método, pero yo rastreo mi vida y digo, ahí empecé a entender que la arquitectura hay que hacerla con la participación de la gente. Que Livingston, es lo que pasa, lo que falta en la vivienda popular. Claro, Livingston además está toda la... Porque uno acá... Digo, puede haber visto, yo recorriendo como periodista en algunos lugares donde se hacen los planes de trabajo, de los planes de vivienda, y se hacen absolutamente sin tener en cuenta así a la es, gente. Así es. Así entonces es. Tenés en desiertos, en enormes extensiones con un sol que cae a pico y qué sé yo, tenés las casitas cuadradas con el... Todas iguales. Con el techo bajo, todas iguales, pero las ventanas orientadas al sol. Porque el concepto de ese momento, de quien la hacía, era que las ventanas tenían que ser enormes para disfrutarlas, pero el que vive ahí sabe que tenían que ser pequeñas porque se morían de calor. No era por eso, era porque no pensaban para nada que cómo iban a estar orientadas. Claro. Bueno, porque además... Están en Buenos Aires y van cajitas que las ponen en Santa Fe, en el Chaco... Hay otra cosa, que es que a veces se copian de revistas extranjeras. Claro. Donde el norte es el claro. Sur de ellos es el norte nuestro. Claro, en Jujuy. Por la ubicación eso del grave. Sol. Eso es cierto lo que dice ella. Grandes ventanas en Jujuy, en las escuelas, y las maestras las tapaban con tablones. Claro. Claro. Queremos hablar mucho de la vivienda popular en la Argentina. En un ratito seguimos conversando con nuestro invitado de hoy desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, Rodolfo Livingston. El arquitecto Livingston nos va a hablar de vivienda popular. Radio Pública. Argentina tiene historia y está por... Está por la radio pública. Cortitas de la historia. La Constitución de 1853, en su artículo 18, rezaba: queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas y las ejecuciones a lanza o cuchillo. Sin embargo, el 12 de noviembre de 1863, el caudillo Ángel Vicente Peñalosa, conocido como El Chacho, fue alcanzado por una partida militar en La Rioja, y a pesar de haberse entregado desarmado, fue ejecutado a lanza y después mutilado a cuchillo. Seguimos en el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, y la gente que está, que se acercó a este estudio, nos vio abrazarnos entre Nora, Santiago, saltar. A nuestro invitado Rodolfo Livingston, al coordinador general del programa Diego Tomasi. Realmente estamos alborozados porque nos acaban de anunciar que nuestro programa, el programa del año pasado, porque se premia los programas del año pasado, Bicentenario de Radio Nacional, está nominado como mejor programa cultural al Martín Fierro. ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos a aplaudir afuera! Estamos en una terna con las dos carátulas también de Radio Nacional y con el explorador cultural de Radio América. Así que la verdad que estamos alborozados. Exultantes. Bueno, exultante. Candidatos a Martín Fierro. Vamos, señores. Livingston trae suerte, ¿eh? Sí. Grace debe estar dando saltos. ¡Qué maravilla, Grace! Grace debe estar haciendo saltos en el estudio. Grace. Un abrazo enorme, muy merecido. Un placer trabajar con ustedes. Así que yo sola acá grito y bailo solita. Da la vuelta olímpica, madre. Da la vuelta olímpica que vamos a festejar. Bravo, es un gran placer. Realmente felices. Nos vamos a abrir un champucito todos juntos. Eso. Bueno, pero hay que trabajar. Así que vamos a hablar con Rodolfo Livingston del tema del día, que es la vivienda popular y la vivienda popular en la Argentina. Es decir, esta experiencia concreta de hacer vivienda popular en Cuba, ¿te cambió la mirada sobre el panorama que tiene la vivienda popular en Argentina? Sí, pero yo acá no hago vivienda popular. La voy a visitar, la estudio, me invitan a la mesa redonda. Tengo un conocimiento de lo que pasa con la vivienda popular. Pero ningún gobierno me llama para hacer vivienda popular. ¿Por qué crees? Y yo soy una especie de niño malo para la Academia de Arquitectos. Pero los gobiernos no todos se rigen por la academia. No, pero bueno, no me llaman. Incluso yo debería ser jurado en los concursos, porque sé mucho cómo vive la gente en los lugares. Claro. En realidad, si ponemos el defecto o la carencia mayor, ya se dijo acá, es que no se habla con la gente. Claro. En realidad, los arquitectos en general actúan sobre la obra, sobre la arquitectura. Uh-huh. Es decir, hacen arquitectura. Uh-huh. Y la vivienda es parte de un sistema familia-casa. Un sistema que se entrecruza, familia, casa. Si a una señora le digo que se mude, no hago obra. Si yo solamente pienso que voy a hacer obra, no le puedo decir que se mude. Ajá. Es decir, se niega la familia. No entra ninguna familia en la Facultad de Arquitectura. Uh-huh. Nunca. ¿Es cierto que se autoconstruyen viviendas mucho más que lo que se produce en viviendas? Bueno, en... Claro, vos fíjate, en Cuba descubrieron, porque las instituciones no tiene una vista muy, muy fina. Descubrieron que a pesar de todos los barrios que erradicaron ellos de Villa Miseria, el pueblo seguía construyendo por su cuenta y el 70% de la energía constructiva era sin arquitecto. Sin arquitecto. Bueno, pero entonces, este programa es con arquitecto y es con el arquitecto Rodolfo Livingston. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional. Después Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias. Uy, y más vivienda popular con Rodolfo Livingston aquí en Argentina tiene historia. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pisafrola Langanuso, palos íntimo Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que ocurrió un 26 de abril del año 1991? No, Catita, la verdad no lo sé. Ay, mire, Pepe, ese día se estrenó en el cine una de las películas más famosas y taquizarda de nuestra historia. Bueno, usted querrá decir taquillera. No, Pepe, esta era taquizarda, porque... cállate lengua, no quiero hablar, pero... tenía una asesina bastante chancha, como quien dice. La película se llamó Targo Veloz. No, Catita, usted debe referirse a Tango Feroz. Ah, esa será otra, Pepe. Esta se llamó Targo porque el que la hizo quería que se pronunciara como hacía Gardel, ¿no? Con la R de manzana. Pero es el colmo, Catita. Manzana no lleva ninguna R. Sí, Pepe, porque la manzana es roja. Catita, verdaderamente me parece una pavada la historia que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Seguimos desde la Feria del Libro conversando con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Rodolfo Livingston. Nora. Yo quería que hiciéramos como por extensión hacia dónde llega el concepto de vivienda popular, porque nos podemos quedar con que estamos hablando de viviendas de sectores más humildes, pero yo creo que la vivienda popular es aquella sin demasiadas pretensiones en la que habitamos la gran mayoría de las personas. Exactamente, todos los barrios de Buenos Aires, ¿eh? Algunas son casas chorizo, que todavía hay muchísimas. Sí. Otras son mini casas chorizo, que están, hay un pasillo largo y hay varias. Vale. Se llama tipo casa, es el cliente que más tengo. Lo que claro. Llaman peaje, ¿no? Sí. Sí, entonces es el grueso de la población está allí. La villa, tanto la villa como las casas de los ricos en como los country son dos extremos, son extremos. Excepcionales. Claro. Pero lo que predomina son esos. Claro. Es la gente que yo más atiendo, ¿cierto? Entonces, esa gente precisa cambiar sus casas constantemente porque las familias cambian. Ese es el tejido familiar. Dijiste que el 70% de la gente refacciona con un albañil. Llama al albañil. Y ahí hay que leer el artículo de Santiago Varela, cuando uno llama a un albañil, porque es perfecto. Chao. Claro. Ah, me lo tenés que dar a mí porque suelo cometer esos errores para abaratar cosas. Ahora, ¿por qué la gente lo llama un arquitecto? Es más, no sabe bien que es un arquitecto. No, por todo eso. El mundo sabe que es un médico, que es un abogado, porque ha tenido un juicio laboral, porque se va a divorciar, lo que sea. Un arquitecto, mira, es un intermedio entre un estudiante de ingeniería que abandonó, un decorador un poco amanerado y alguien que entiende de pintura. No se sabe qué es un arquitecto. ¿Y por qué no se sabe? Porque no actúa con el pueblo el arquitecto. Nadie lo llama. El arquitecto lo llama la clase alta y los gobiernos para ser empleado. Y la famosa Pero casa firmada. La gran clase media que vos decís no lo llama. Llama un albañil. ¿Por qué? Porque el arquitecto primero se escribe con mayúscula. Es demasiado para mí. Me va a querer hacer algo grande, porque además todo gastar. El mundo imagina que hace cosas me grandes. Me va a hacer gastar. Va a hacer gastar. Va a hacer gastar. Yo tengo para los obreros, para los materiales. Y además tengo que pagar un arquitecto. Es como ponerle a la torta una guinda. ¿Para qué? Yo quiero hacer una casa. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Acá en este momento en Argentina hay un déficit. O sea, no ha ido creciendo en la población al mismo ritmo que la vivienda. No, de ninguna manera. En la Constitución del 49, la vivienda era un derecho. Así es. Era un derecho. En la Constitución. Del 40. En la Constitución, sí, un derecho constitucional. Que después desapareció, igual que toda la Constitución del 49. Como el derecho del niño. Claro. ¿Cómo ves vos este tema de este desfasaje entre el crecimiento, la necesidad que hay de vivienda? Porque acá sí hay que obrar con planes para muchas viviendas y para muchas familias. Bueno, el tema de la vivienda no es un tema puramente técnico, sino que está sostenido lo que fue pasando en el país, es una expresión del país. Así como la cara nos expresa a nosotros, hoy estábamos todos contentos, tenemos cara de contento. Claro. Si uno mira la ciudad, expresa a una sociedad. ¿Y qué sociedad era después de Perón? El liberalismo. Dejemos las fuerzas del mercado sueltas, que solas van a hacer las cosas. Y las fuerzas del mercado no quieren construir viviendas populares, quieren hacer otra cosa. Y bueno, solo se va a autorregular el mercado. Además no va a ir tan bien que finalmente la copa de champagne se derrama y al final a los pobres les va a tocar algo. Es decir, no figura en la agenda el pueblo, porque el objetivo es que las empresas o los intereses económicos gobiernen, cosa que sigue ocurriendo en gran medida, a pesar de que tenemos un gobierno que está compensando mucho eso porque tiene mucha acción social. Cristina tiene mucha acción social, no se puede negar. Todos los días salen noticias que Clarín las pone chiquititas así. Bueno, no, pero hay barrios que se están haciendo. Son inversamente el... Claro, claro. Pero hasta ahora, lo que predomina, y todavía en algunos rubros predomina, es la ganancia. Por ejemplo, si pensamos en el territorio del campo, necesitamos que haya bosque, porque esas inundaciones están cada vez peores. Bueno, claro. No hace falta explicar las razones por las cuales no hay que tirar abajo un bosque. Necesitamos que haya ganadería, que haya trigo. ¿Y por qué hay soja y nada más? Claro. Porque se vende mejor. Claro. Entonces, ¿qué interés es el que rige? ¿Cómo va a ser nuestro país? ¿Cómo tiene que ser el campo? ¿Cómo tiene que vivir la gente? ¿Qué productos necesitamos? Claro. No. Bueno, hace poco... Está suelta la economía y resulta que conviene soja. Si mañana conviene, no sé, qué sé yo. Bueno, es así lo que está pasando. El liberalismo ha causado estragos. Hace poco estuvo Rodolfo en el país... una relatora de Naciones Unidas en el tema vivienda, Raquel Rolnick, y dijo que en Argentina, desde el año 2003, se produjeron 500.000 soluciones habitacionales. Está bien ese título, porque no todo es vivienda nueva. Claro, ahora, pese a eso, el déficit que se arrastra de tantas décadas es tan grande, y sobre todo se agravó, ¿por qué? Porque al haber prosperidad en estos años, la prosperidad de las clases más favorecidas... no se trasladó a las clases populares. No. En consecuencia, las clases más favorecidas demandan más el suelo se encareció. Ahí tenés, y los terrenitos que antes se usaban, se compraban los pobres para ir haciendo la casita en el Gran Buenos Aires, ya son inaccesibles. Exactamente. Ahí tenés otra vez la economía como base de la arquitectura. La arquitectura tiene que apoyarse en el piso porque la única ley que se cumple es la ley de la gravedad. Entonces hay que apoyarse. Y los terrenos no están para que la gente los use como eran los incas, los indios, que no podían ni imaginar que el terreno, la tierra fuera de alguien, ¿no es cierto? Sino que son materia especulativa. Si uno recorre Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Callao, el centro, va a ver que en cada cuadra hay cuatro agujeros, hay lugares que están esperando una vivienda. ¿Y por qué no se hace? Y porque el terreno ese vale $1,000,000. Claro. Entonces, si uno se pone a pensar, es absurdo que entre en el mercado de compra y venta el piso de nuestro país. La soberanía nacional debería tener que ver con eso, y no solo con las Malvinas. Además, yo insisto con el tema de no tener en cuenta a las personas, porque sí. Si vos elegiste, corrámonos de principio del siglo, donde los barrios de casas bajas eran como más o menos una norma. Sigue habiendo barrios así. No, seguro, pero digo, hay un momento en que era como una norma, o sea, las casas chorizas y demás eran como la normalidad. Pero hubo un momento en que muchos elegimos la casa baja, o sea, nos bajamos de los departamentos a comprar la casita, el pH, el terreno, porque elegimos el lugar de la casa baja, elegimos poder mirar al vecino desde la terraza, elegimos esto. Y ahora, por el valor del terreno, te enchufan una torre. Te enchufan una torre que no sirve a nadie, porque son todas de un dormitorio como máximo. Claro, dormideros son. Un joven que... Que es un máximo. Pero no sirve para ninguna familia. No solo no sirve para una familia, sino que es como la ilustración absoluta de lo pretencioso. Porque en realidad es una fachada interesante con un montón de cubículos inhabitables. Y amenities. Y eso claro, sí. Y el amenity para que puedas ir a tomar... Hay una bicicleta estacionaria que nadie usa jamás. Claro. Y una pileta a la que nadie se anima porque parte del parecer y no ser tiene que ver con que encima tenés que tener el cuerpo perfecto para ir allá. Y como nadie lo tiene, nadie lo usa porque no se muestra. Ahora, hay una contradicción muy grande... en el sentido de que esos edificios están construidos de acuerdo a código. Porque no, nadie pensó... Violan todo el tiempo. Lo violan, pero digamos... Sí, básicamente la tipología es la que tipología da la es la que da el código. Sí, sí, sí. O sea, que nunca nadie pensó que el código se pudiera construir enteramente. O sea, que todos los terrenos pudieran estar construidos de acuerdo a código. Si todos los terrenos pueden estar construidos de acuerdo a código, la ciudad se hace invivible 95 totalmente. 95 millones de habitantes, Andrea. Por eso es imposible. Es la medianera. Claro. La medianera está esperando lo que dice Santiago, que al lado se pegue una casa. Claro. Pero si uno ve la ciudad, hay avisos de cualquier cosa, hay paredones, que si al lado hay una casita en un barrio. Sí. Entonces, los vecinos de Villa Pueyrredón, fue una lucha en la que yo intervine, que lograron prohibirlos en las torres. Claro. Porque además el barrio bajo no solamente es lindo y para ver los vecinos, sino que conforma otro tipo de tejido social. Vos hablás con la Absolutamente. Gente. En una torre no solamente no hablan con la, de al lado, sino que no habla con los que viven en la misma torre. Absolutamente. Porque un ascensor es un espacio imposible para... No es de sociabilidad. Y el consorcio sirve para pelearse, nada más. No para ser amigos. Esa reunión en la puerta de entrada, por favor. No para una ser situación amigos. Esta de la red social que se da hasta en donde no se piensa, porque cuando hay lugares como donde yo vivo, que los vecinos más cercanos suelen ser algún bar o una cosa, y la gente dice, ay, acá no podés hablar. La relación que estableces con esos vecinos también es de convivencia. Sí, claro que sí. También es de convivencia. Ahora yo quisiera aprovechar para decir que por eso están luchando vecinos de Caballito, vecinos de Villurquiza, vecinos del barrio Santa Rita, de Palermo, vecinos del Valle Purredón, de Palermo, que les están metiendo esas torres que son la inversión. Fíjate vos cómo funciona el asunto. La inversión, hasta ahí se piensa. Y después de la inversión, alguien va a vivir. No se habla. En una reunión de arquitectos claro. y brokers, la inversión, ¿cuántos caben acá y cuántos caben? Sí. ¿Cómo va a ser? No. ¿Quién va a vivir? Tampoco. Yo aprovecho, para decir que después de unos anuncios vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, el arquitecto Rodolfo Livingston, hablando de vivienda popular en la Argentina. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. Voces con historia. Voces con historia. No soy un erudito. Muchas veces la gente cree que por el mero hecho de uno de escribir es un erudito. Y que también por el mero hecho de escribir es un locutor, es un hablador. Tampoco lo es. ¿Se dan cuenta? Si lo miro demasiado ya me trabuco. El escritor es escritor nada más que cuando escribe. Después es cualquier otra cosa. Haroldo Conti, 1974. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, de acá en Mendoza, Juan Domingo. Mire, le quería preguntar al arquitecto una pregunta quizás un poco naif, ¿no? Pero, ¿cuál es la...? Yo soy de los años 48, o sea que tengo 63 años. ¿Cuál es la diferencia que usted puede observar entre que el gobierno le construye una casa a que el gobierno te ayude a hacer una casa? Gracias. El afecto a todo el equipo y en especial al querido arquitecto Livingston. De Jorge... El correcamino desde Don Torcuato, maratonista, casi 70 años. Quiero preguntarle al arquitecto, por favor, si es posible terminar con las villas con un sistema práctico, durable, pero por sobre todo económico. Es algo que realmente me preocupa mucho. Sí, es para el programa de Jorge Alperín, te habla Alfredo Oscar de Aedo. La DIPA quería decir Dirección de Investigaciones Políticas Antidemocráticas, que fue instalada por el gobierno de la mal llamada Revolución Libertadora. Chao, gracias. Sí, buenas tardes, Beatriz de Mataderos. Teresa Parodi tiene una hermosa canción que se refiere a esas viviendas que son poco prácticas. Pero en Santiago del Estero se han construido barrios en base a la opinión de la gente. Averigüen, por favor. Gracias. Buenas tardes, quien habla es Lorenzo de Villa Crespo. Bueno, los felicito de todo corazón por los futuros premios. Le van a llover los premios este año porque ustedes se lo merecen. Es muy original el programa y ustedes son muy bien. Lo hacen muy bien. Así que bueno, yo también estoy contento. Bueno, los felicito. Adiós. Hola, buenas tardes. Soy Rosa del Talar y quiero hacerle un mensaje al arquitecto Livingston. Por favor, que nos diga cómo tendrían que trabajar los próximos gobiernos en nuestro país para que haya igualdad en vivienda y para que no haya tantas personas desesperadas por los alquileres que son tan caros y suben tanto. Y como están en manos de ya prácticamente los dueños de... Hay tantas casas vacías, ¿no? Y que viven de la renta y que ya estas rentas parecen... Y amigos, desde Estudios Centrales compartimos el mensaje de Claudia, que está trabajando esta hora y que le consulta al arquitecto Livingston qué opina de la energía solar y de las experiencias que se han hecho en viviendas precarias en el conurbano bonaerense. Bueno, Grace, además queremos decir que abrazamos a la distancia, porque acá estamos juntos con Diego Tomás y Nora, Santiago Varela y los operadores y la gente de producción, pero los abrazamos a distancia Agustín Camisa y a Claudio Canullán, que están allá en la radio junto con Grace. Sí, estamos festejando ya adelantado. Los queremos, ya está, ya somos felices. Qué bárbaro ese equipo. Bueno, hay mil preguntas para el arquitecto Livingston, además de las que mencionó Grace, de la las que dijeron los oyentes, qué diferencia hay, por ejemplo, entre que el gobierno construya vivienda o que ayude a construir vivienda. ¿Empiezo por esa o le olés toda? Claro. ¿Empiezo por esa? No sé. Sí, cómo, por ejemplo. Era bueno, la primera, además. Yo creo que es mucho mejor que el gobierno haga el préstamo en lugar de o la entrega de dinero, en lugar de la institución de vivienda de una provincia o de cualquier lado, a la gente. Se le entregue a la gente. Uh-huh. Y que ahí tiene que haber algún sistema para que los terrenos sean más accesibles, porque si son motivo de especulación, nunca van a existir. Los créditos son a la gente, con una dirección técnica, que sería de arquitectos de familia, que todavía no los tenemos suficientes. Y entonces, de hecho, la gente que tiene trabajo puede reformar su vivienda y si tiene terreno puede construirla. La prueba está en la Villa 31, ya va por el quinto piso, y hay gente que no tiene trabajos maravillosos, evidentemente. La gente puede ir construyendo y de hecho lo hace. Las casas chorizo se reforman. El 70% de las casas se reforma una o más veces durante su vida útil. ¿Vos sabés que hay entre las formas en que los gobiernos tienen que ayudar? En Gran Bretaña y en otros países del primer mundo, por ejemplo, los que construyen barrios privados en un 20% tienen que dejar tierras para los sectores populares. Perfecto, acá se hacen barrios privados y se expulsa a todo sector popular. Sí, sí, sí, ahí sí, es una obligación que si vos haces barrio privado, tenés que dejar un 20% de tierras para... Bueno, ahí tenés una de las tantas medidas que puede tener. Otra la dijo Nora recién, de paso creo, que es un relevamiento de los lugares vacíos en Buenos Aires. Claro. Incluso muchos de ellos pertenecientes a la municipalidad. Sí. Eso que yo hago con una casa, que es reordenarla y me sobra espacio, habría que hacer con todos los edificios que ocupa la administración pública. Lo estudiás y estos de acá pueden pasar al piso de acá, estos de allá. Cantidad de edificios vacíos, cantidad de terreno vacío. Eso que acaba de decir el Perín es buenísimo. Que los que tienen dinero para hacer casas, como salen en las revistas de arquitectos, de 700 metros, claro, con un baño que es más grande que todo el departamento de la Mucama, sí, baño, sí, y cocina, el baño. Sí, sí, exacto, sí, que sí, las dependencias siempre... Porque se ha producido un salto de dinero impresionante. Sí. El otro día cayó en mis manos la revista Susana, que no sé, creo que era una peluquería donde la leí, Susana Jiménez, uh-huh, y había avisos, ¿no? Y decía, carterita de no sé qué cosa, $2,500. Claro. ¿Cuántos meses de alquiler? Pequeña pollerita, ¿entendés? Es otro planeta. Es otro planeta, otro planeta. Bueno, se ha hecho una sociedad muy dual en la Argentina, sí, de las últimas décadas. Muy injusta. Y además, a pesar de las iniciativas... Muy injusta y tampoco es muy feliz esa gente porque todo lo que se compra con dinero superfluo sirve para comprar cosas superfluas. Claro. ¿Vos sabés otra cosa que dijo la relatora de Vivienda de Naciones Unidas? Dijo, no vi en ninguna parte del mundo jueces que dictan tantos desalojos a sectores populares de vivienda como en la Argentina. En Cuba está prohibido. En Cuba está prohibido el desalojo. Directamente está prohibido. Claro. O sea, hay un Estado en los países desarrollados que interviene para regular el uso del suelo. Claro. Yo estuve hace relativamente poquito, en Alemania. En Alemania también hay una suerte de organización en ese sentido para que se desplacen hacia otros lugares, pero la gente no está en la calle. En Inglaterra le alquilan a los jóvenes lugares, sí, los estudiantes. Claro. Digo, lo veía en Berlín, en estos hay barrios eso más periféricos. Eso es todo un campo en el que espero que Cristina empiece a actuar. No es solamente ella, porque ella no es todo, pero bueno, hay que modificar primero la mente. Cuando se modifica la mente, lo demás viene. Hay que entender que la villa, por ejemplo, mucha gente se queja de la Villa 31, pero no se puede ir a vivir a 3 horas del lugar donde se está trabajando. Es imposible. Es una barbaridad. Es la imposible. Gente se iba construyendo su terrenito. Se llama la vida en un tren. Claro. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Por 5 días son 10 horas. Es un juércoles, es un nuevo día. Pero Rodolfo, agregale a eso la distancia con hospitales, la distancia con escuelas para los hijos. Por eso, es de lo más natural que la gente se quiera quedar ahí. Absolutamente. Es normal, natural todos y deseable. Yo quiero tener mi oficina cerca de casa. Claro. Porque además, a medida que la ciudad se llena de colesterol, los autos son el colesterol de las arterias. Sí. Claro. Que además forma placas porque... produce 2 filas de estacionamiento, una a cada lado de la calle, y los 4 carriles promedio de una calle se convierten en 2. Ese es colesterol. Te leo otra pregunta de una oyente, Linda Pierini, te pregunta, ¿qué opina de la construcción de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo? Bueno, linda, es una deuda que tengo conmigo mismo ir a verlas. Realmente, y a, dos o tres veces le dije a un taxista, no sabe dónde queda, pero es, no tengo justificación. Quiero ir a verlas, pero sé cómo están proyectadas, he visto planos, he hablado con Eve, y me parece que deben ser mucho mejor que lo que se hacen, que lo que aparte hacen son los institutos de la autogestionadas, de vivienda. Sí, sí, sí. Porque sí, participa sí. la gente. Pero sí, sí, sí. Seguro que puede mejorarse, porque todo puede mejorarse. Claro. Y también todo puede empeorarse. Pero las de la Madre de Plaza de Mayo están categorizadas como buenas. En la vivienda popular hubo cúspides, en el barrio Evita de Perón, sí. y debajo toda vivienda tiene una ideología. ¿La claro. ideología cuál era? La de Eva Perón, ¿qué le gusta a la gente? El techito de teja. Californiano. El jardín, ¿no? Los arquitectos a nosotros nos enseñaron en la facultad que eso era espantoso. O sea, eso. Teja. ¿Y qué haces cuando la gente te pide un techo de teja? Nos decían en la facultad. ¿No? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Yo, encantado de la vida. Sí, yo quiero el porque techo. Porque la casa es de él. Claro. A veces doy el pro y el contra. O sea, que ya no cosa. Te peleas por el techo como en aquel nunca momento me peleé, en Cuba. No. Nunca me peleé. Ah, en Cuba, claro, era otro tema de techo. Pero en Cuba sí, estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo. En Cuba yo estaba no sabía, aprendiendo a escuchar. Yo no sabía que estaba aprendiendo tanto. Lo que pasa es que estaba aprendiendo a escuchar. Esas claro. casitas eran el imaginario popular. Exactamente. Eran las casitas bueno, de las películas. Una cosa que no tenemos que dejar que nos pase es olvidar de anunciar que va a haber una firma de libros de parte del arquitecto Rodolfo Livingston en un ratito nomás, ¿no es cierto, Santiago? Vos tenías sí. por ahí el dato de dónde va a firmar Rodolfo Livingston. No, el dato está a las 17:30 más o menos va a estar sí. firmando en la librería técnica. Librería ¿eh? Técnica. CP67. CP67, yo no sé qué es CP67. Es un código el nombre que secreto. Le pusieron. Pero... un nombre muy feo para la editorial. Pero es la editorial que edita todos mis libros. CP67. La librería técnica, de todas maneras, en la feria hay lugares donde vos podés preguntar dónde está el stand de la librería técnica. 17:15, 17:30, por ahí llegás antes. Y de acá me voy, sí, de acá me voy, pero primero tengo que encontrarlo. ¿Qué tenés? ¿Algún micro o algo tenés de acá? Sí. Bueno, ¿qué es un arquitecto de familia? Por lo menos no te vayas sin contarnos. Bueno, hay médico de familia, es decir, no es una especialidad que son las familias. Claro. Es distinto hacer torres, hacer aeropuertos, hacer shoppings, que una familia. ¿Por qué? Porque el que va a vivir lo conocemos y es el que paga la obra. Cuando se hace el Banco de Londres, los bancarios no son consultados, es un banquero allá lejos. Bueno. Es decir, que el usuario, palabra que no me gusta mucho, el protagonista, es el que paga, es el que vive, y entonces hace falta una comunicación que yo he ordenado y he pulido. No basta con decirle usted qué quiere. Usted qué quiere, y yo quiero correr la pared de acá y agrandar esto acá. Claro. Está equivocado eso. ¿Y cómo o hace? Sea que a veces el que va a usar la vivienda no tiene muy claro. No, pero no importa, yo tengo que decodificar. Él tiene claro lo que quiere. Y yo tengo que ver cómo se organiza eso. Que casi nunca coincide con el dibujo que él hace. Pero hay una estrategia especial para que él se convenza. Una estrategia, una serie de pasos. Eso lo explico en el libro. No, es psicoanálisis, no, yo me meto con eso. En el libro Arquitecto de Familia. Es varios pasos, varios juegos, ataque la casa, ejercicio fiscal, diga su caso ideal, dibuje su proyecto, y después finalmente se les pone todo, y el que elige es él, y nunca elige su proyecto, porque si perfecto. Lo eligiera, sería mejor que nosotros. Perfecto, ahora yo te digo una última, más que preguntarte, te digo, muchas veces te califican a la gente de sentimentaloide porque siente que su casa le pertenece como si estuviera vivo. Yo creo que las casas están vivas. Pero claro. Las casas son nuestras, están vivas, crecen, se modifican en función de eso. Y ese amor que nos da frente a tener que desprendernos o no, tiene que ver con eso, con que la casa forma parte de la vida de uno. Así es. Hay una ventana que yo en mi casa no voy a dejar tocar nunca porque es la única ventana que arregló mi padre, que ya no está. Claro. Se llama Rodolfo Livingston y como siempre es un placer dialogar con él a través de la radio. En este caso te invitamos para la próxima vez de Argentina Tiene Historia. Sí. Ya te invitamos. Buenísimo. Y a mí con Alperín y con Santiago lo paso. Y conmigo y con no. Nora no, también, no. Con Nora no. Cosita, decime lo que sea. Se me escapa el machismo por las orejas. Claro, por favor. Bueno, a ver, para que se les escape algo. Todos juntos. Les recordamos, estamos celebrando que Argentina Tiene Historia está nominado a los Martín Fierro por programa cultural, los Martín Fierro que se van a entregar este bicentenario, año. Bicentenario, en realidad. Me encanta. Bicentenario. En las nubes de la Feria del Libro. Sí, totalmente. Nos vamos hasta mañana. Un abrazo para todos. Chau. y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar.